9 de la mañana, 17 minutos en la ciudad de Santa Rosa y ya estoy en comunicación con Luisina Baza, integrante de la Asociación de Diseñadores Pampeanos. Buen día, Luisina, ¿cómo estás? Gracias por atendernos. Hola, ¿qué tal? Buen día, ¿cómo están? Bien, bien. Entendemos que se presentó una guía de diseño pampeano. ¿Qué es y por qué? Bueno, la guía del diseño pampeano es una especie de catálogo en donde varios emprendedores que no solo ofrecen servicios, sino también productos y que están atravesados por el diseño, que son de La Pampa, pueden encontrarnos fácilmente en esta guía. ¿Por qué se da? Porque con la asociación creíamos necesario empezar a armar una especie de base de datos donde podamos poder vender afuera esto, o sea, decir esto es, se hace acá en La Pampa, y para empezar a poder gestionar una especie de contactos en donde podamos encontrarnos todos los diseñadores ahí. Bien, desde la provincia de, no sé, ustedes tienen sí. A toda la provincia de La Pampa. ¿Están todos matriculados? ¿Están todos dentro de ADIPA los diseñadores? No. La convocatoria fue una convocatoria abierta. ADIPA, si bien siempre tiene las puertas abiertas a todos los que se quieran sumar, la mayoría de los integrantes somos acá de Santa Rosa. Y no necesitan matricularse porque justamente esto no es un colegio, es una asociación. Incluso hay gente que, la mayoría están todos recibidos, pero hay gente que también es idónea y que trabaja hace mucho tiempo y que tiene mucha experiencia. Bien, y estaba leyendo, dice, la guía está conformada por 24 emprendimientos pampeanos divididos en tres secciones. Sí. Por un lado tenemos todo lo que es la parte audiovisual, gráfica, que es más de servicio. Después tenemos todo lo que es indumentaria, ¿no? Y después tenemos más lo que es el diseño industrial y el diseño de interiores, que es como el diseño a gran escala, ¿no? Que decimos nosotros. Bien. ¿Cómo está la situación, digamos, económica para este tipo de emprendimientos? Mira, la verdad que dentro de nuestro grupo, por lo menos lo que se da en las charlas, es que a partir de que se da esta cuestión pandémica, ¿no? La gente tuvo que empezar a prestar un poco más de atención a vender mejor sus marcas. Y así fue que empezaron a tomar más en cuenta todo lo que tiene que ver el diseño, porque es lo que le da valor agregado a los productos, a la marca que uno quiere vender. Así que la verdad es que a casi todos nos fue bastante bien, salvo que, bueno, las cuestiones obvias de no poder salir, de tener que rebuscárselas y trabajar desde adentro y todo, pero sí. Sí, por supuesto, como siempre, ¿no? Todo lo que tiene que ver se refiere a impuestos y esas cosas, porque imagínate que la mayoría de los diseñadores son independientes, no son empleados. Entonces, por ahí todas esas cuestiones siempre hacen un poco más difícil poder progresar, por ejemplo, o hacer grandes inversiones, pero después la verdad es que no podemos quejarnos de la situación laboral. Hay trabajo para todos, y por eso está buenísimo también pertenecer a una asociación, porque no hay competencia dentro de los mismos asociados. Siempre se trabaja colaborativamente, te vas hablando con el otro y ayudando y solucionando problemas que por ahí uno tiene y que el otro ya los pasó, y bueno, eso es básicamente está toda asociación. Luisina, y la sociedad, me refiero, a ver, los comerciantes, los empresarios de La Pampa, ¿están, digamos, apoyando entre comillas, digamos, pero están aprovechando la posibilidad de tener diseñadores que puedan plantearle una imagen diferente y que más moderna, más actualizada? Porque convengamos que cuando hablamos de diseño, diseño no hablamos solamente de la generación de un logo, sino que es toda una marca, su historia y su futuro, ¿no? Sí, es la comunicación, lo que uno quiere transmitir, y sí, justamente eso es lo que rescato de haber estado encerrados y tener que decir, bueno, vamos a tener que vender a través de las redes, de los medios, y entonces es lo que queremos comunicar, y siempre un diseñador te va a ayudar a expresar de la mejor manera lo que quieres transmitir. Bien. Para aquellas personas que quieran tener algún dato, habla incluso, digamos, por allí, conocer sobre alguien o a quién tienen que llamar o cómo se puede hacer, cómo se comunica. Mira, siempre con ustedes. Siempre los invitamos a todos los diseñadores y nos encantó también haber salido a la guía porque, bueno, es una manera de difundir mucho el trabajo que se está haciendo en la asociación, es comunicarse primero a través de nuestras redes, o sea, el Instagram de Adipa, el Facebook, son los lugares en donde es más fácil llegar, porque estamos un grupo de personas atrás respondiendo a los mensajes y las cuestiones. Y después los invitamos a todos a que tengan miedo de acercarse a participar porque tenemos varias instancias, no necesariamente uno se tiene que asociar a Adipa para participar de las actividades, sino que también tenemos el Club del Diseño, que es un grupo más informal, en donde vamos agregando a todos los diseñadores que están en Adipa y que no están en Adipa y que se van enterando de las cosas que vamos haciendo. Y como la idea es hacer esta guía a futuro, no todos los años, pero sí hacerla bienal, como hacemos la Semana del Diseño, uh-huh. Un año Semana del Diseño, un año Guía del Diseño. Entonces los invitamos a que se sumen a participar, aunque sea de esas actividades. Si tienen ganas, por ejemplo, el año que viene, participar de la Semana del Diseño, en cuanto a la organización, que siempre se necesita gente, y eso se pueden sumar sin ningún problema a través de nuestras redes, nos contactan y nos sumamos a los grupos. Bien, perfecto. Luisina, yo te agradezco muchísimo todo el tiempo y la generosidad en contarnos lo que está trabajando Adipa. Y por supuesto el micrófono está a tu disposición para lo que quieras agregar. Bueno, no, simplemente eso, que la guía está para todos los que quieran ser centro de distribución, por ejemplo, centros turísticos y eso, a disposición, que se comuniquen con nosotros a través de nuestras redes, y a los que quieran sumarse, siempre serán bienvenidos. Correcto, muchísimas gracias, buen día, un abrazo grande para todos. Gracias, hasta luego.